Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Esto es Gorriti 5963. Gorriti entre Arévalo y Ravignani. Muy en Palermo. Bien. Mañana también estaremos aquí. Estamos tomando mate con yerba amanda. Usted. Y un cochito candela. Bueno, señores, vamos a hablar sobre Monte Cassino y cómo operaba este lugar sobre la salvación del alma. Hablaremos primero del fundador de Monte Cassino, monasterio, ¿no? Que era San Benito, Benito de Nursia. Benito de Nursia nació en el 480 y se educó en Roma. En el año 529, en Monte Cassino, cedió una parte de su propiedad para fundar un monasterio de acuerdo con una regla que él mismo había ideado. Y después se murió. Está bien. Se murió incluso ahí, en el monasterio. Cuentan que en la víspera del día de su muerte, en el año 543, dos religiosos que estaban en el monasterio tuvieron una visión. Se les apareció un largo camino iluminado por infinidad de antorchas, camino que se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Es raro esto porque en general el camino del cielo, el camino de la muerte, es siempre en dirección a occidente, hacia el oeste, claro, conforme a las mejores tradiciones de los mitos solares. El caso es que este camino se extendía hasta el oriente y luego subía al cielo. Un personaje venerable se presentó y les hizo saber a estos dos monjes que pronto Benito se remontaría por aquel camino al paraíso. Cuentan también que los monjes refirieron esta visión a Benito inmediatamente. Dijeron, mire Benito, etcétera, ¿no? Desde luego, al padre de aquella orden no lo satisfizo mucho que le hablaran de su muerte, por más que les garantizaran el cielo. La cuestión es que al día siguiente, a lo mejor para no desautorizar visiones ajenas, Benito se murió. Y cuando los benedictinos quedaron solos sin el fundador, en el monasterio se gestó otra creencia. Los benedictinos suponen que les advierte la proximidad de la muerte un ruido nocturno que ellos llaman el golpe de San Benito. Cuando uno va a morir, los benedictinos oyen un golpe, que es el golpe de San Benito. Unos 30 años más tarde, cuando los lombardos invadieron la zona, algunos de los monjes de Monte Cassino huyeron a Roma. Huyeron de los lombardos a Roma. Y se llevaron la copia de la regla escrita por Benito. Las reglas de conducta, ¿no? Cómo tenían que comportarse los monjes, los benedictinos. Como cualquier orden que tiene exactamente su reglamento de consorcio, digamos. En Roma muchos religiosos quedaron impresionados y desde allí comenzó a promoverse la regla benedictina como norma de todo el monaquismo, de todos los monjes de Occidente. Como ustedes saben, los monjes debían pasar el tiempo entre el trabajo manual y la lectura de las obras sagradas, eso cuando no estaban asistiendo a los servicios divinos. Debían practicar constantemente el silencio, solo podían tener consigo dos túnicas, un cuchillo, un tintero y unas tabletas para escribir. Fuera de eso no existía la propiedad individual. Los lechos eran revisados a diario en busca justamente de posesiones privadas, por ejemplo, terrenos en San Clemente del Tuyú. Una requisa todos los días, qué feo. Se castigaban las infracciones a las reglas mediante el retiro de la comunión, es decir, la excomunión. Claro. El abate y los... El abate era otra, formaba parte de las reglas también. Y los hermanos más ancianos y más sabios, lo cual parece un oxímoron, debían tratar de reconciliar al excomulgado, ¿no? Te excomulgaban, pero después venía el abate y decía, dale, amigate. Bueno, a veces, para atender a los excomulgados, se usaba el flagelo, el látigo. Pero más allá de las famosas reglas de San Benito, en Monte Cassino sucedía algo muy interesante. Según la opinión del Papa Gregorio, y aquí está la creencia central de esta charla, todos los que morían en Monte Cocido, en Monte Cocido, el nombre de un famoso todos los Valdivia. Que morían por el mate cocido. Claro. Era un bandido como cristiano, claramente. Moría. No, todos los que morían en Monte Cassino conseguían la salvación. Es decir, si vos morías allí, no podías irte al infierno. No. Por más que fueras, discúlpeme que se lo diga de este modo, un degenerado. Ah. La orden religiosa, que aseguraba la salvación eterna, se extendió muy pronto a otras naciones, cuyos soberanos se persuadieron de que era muy conveniente proteger a una institución que les aseguraba un sitio en el paraíso, en cierto modo, pero tenías que irte a morir ahí. Y sí, justo. Así, en las gestas del rey Dagoberto, se cuenta que fundó unos edificios que también otorgó a los benedictinos, que eran muy similares a los de Monte Cassino. Pero algunos dicen que para salvarse, o sea, para morirse y salvarse, hay que ir a Monte Cassino, al verdadero Monte Cassino. Y no a la sucursal. Y no a los facsímiles que construyó, o a los símiles que construyó este muchacho Dagoberto. El caso opuesto al de Dagoberto es el de Carlos Martel. Algunos entendidos aseguran que fue condenado en cuerpo y alma por haber dado a sus caudillos sitios benedictinos en recompensa por las victorias contra el infiel, claro. El obispo de Lyon, llamado Osher, estando un día entregado a la oración, fue conducido por un ángel a los infiernos. Uh-huh. El tipo estaba entregado a la oración, lo más tranquilo, cuando apareció un ángel que lo condujo a los infiernos. Uh-huh. Y ahí este hombre vio a Carlos Martel en medio de espantosos fuegos. Uh-huh. Así que efectivamente, si este hombre lo vio, seguro que Martel está condenado. Claro. Parece que a la vuelta de su travesía, Osher contó la revelación que tuvo a Bonifacio, que era el obispo de Maguncia, uh-huh, y pidió que se abriera el sepulcro de Martel para ver si el cuerpo estaba ahí, como si eso demostrara algo. Claro. Lo que estaba en el infierno era el alma de Martel. Bueno, explicaron mal, igual abrieron el sepulcro, y según el cronista, vieron que en el fondo del sepulcro estaba quemado, y de él salió una gran serpiente entre una nube de humo hediondo. La nube de humo me resulta sospechosa. Bueno, contemos una historia para cerrar este informe sobre Monte Cassino y para demostrar cómo efectivamente el que se muere allí se va al cielo. Carlo Tagliaferri era un pecador consumado. Había nacido allá por el año 1546 en la Toscana y era ladrón. Participaba en peleas de todo tipo, generalmente como consecuencia de discusiones de tabú. Por los dados había matado a un hombre, pero en la disputa quedó malherido. Entonces, enterado de las bondades de Monte Cassino, Tagliaferri emprendió el viaje hasta allí para entrar y morir en aquel sitio. Como ya vio que estaba listo, dijo, bueno. Dice la crónica: llegó a la abadía hecho un despojo. Los abates vieron aquel hombre y, asustados, cerraron la reja que daba acceso a la salvación. Siempre igual. Pero mira si serán. Había una reja, perdón, entre la salvación y esto. Sí, señor, claro. Era la puerta del monasterio, por si usted no lo puede imaginar. Ahora, ellos no sabían que el tipo era un malandra. No, le cerraron la puerta porque lo vieron en mal vestido. Claro, ahí está. Eso. ¿Cómo va a ir un tipo mal vestido al cielo? Al cielo, ¿qué? Habrán dicho. Siempre iguales. Yo que Tagliaferri le decía, más difícil es que entre un rico al cielo que no pasar una escoba por el ojo, el agujero de la cerradura. Bien. Tagliaferri pidió que lo dejaran pasar. Le dijo, mire, me estoy muriendo, qué sé yo. Pero le negaron el pedido y lo dejaron moribundo afuera. Lo dejaron morir afuera, como quien dice. Sí, sí. Abramen, gritaba el tipo, ¿no? Hasta que se cansó y no insistió más. Pero realizó el siguiente movimiento. Pasó un brazo a través de la reja. Bien, Carlos. Para ver si con solo una porción de su cuerpo dentro de un lugar tan santo podía conseguir el cielo. Y así murió, con un cacho del mismo dentro de Monte Cassino. De todos modos, con un brazo o con el cuerpo entero, jamás conoceremos su destino. Yo me atrevo a decir que se salvó. Invoco para esto las reglas de la FIFA, porque para... Sí. Está muy bien. Para que un tipo se considere fuera de Monte Cassino, tiene que estar totalmente afuera. Claro, si no, ya está. Claro, totalmente afuera de la casa que garantiza la salvación. Si tiene un pedazo adentro, es que está adentro. Dios no permite. Lo que está, un cachito adentro de la línea, está adentro. Así que, sí, salvado el hombre y todos los guitarristas. Sí, señor. Y aquí viene el asunto, porque hay quien dice que no. Claro, pero es una maldad. Fíjese, por ejemplo, yo, como si otra cosa puedo ser sino abogado del diablo, ¿no? Así me va en la vida, pero veamos esto. ¿Qué es una reliquia? Es una parte de aquel cuerpo que entró en olor de santidad y se consagró al Señor. ¿Puede una muela ser considerada una muela de San Ignacio de Loyola? ¿Ser tenida a menos simplemente porque es un cacho de hueso que claro, está...? No, señor. La muela es tan santa como el resto de San Ignacio. Más aún, los objetos que tocaba cualquier santo que llegara a los... Exactamente, sí. Hasta podría discutirse que algo tocado por Taliaferre, sí, señor, y puesto luego y tirado dentro al otro lado de Monte Cassino, también le asegurarían una salvación. Y por otra parte, el mismo nombre, Taliaferre, cortador de fierros, ¿qué otra cosa es sino aquel que atraviesa la reja? Estaba ya predestinado, Carlos. Usted tiene más fe que yo en los nombres. No, pues yo soy el abogado, ¿qué quiere que haga? Estoy preparado para mentir, pero... Otra cosa es la siguiente. Demostró mucha fe. Exactamente. Más fe que los monjes. Mucha más que los monjes. Y más fe que nosotros. Bueno, eso es fácil, Alejandro. Pero fíjese además que aquel que se sabe moribundo y acude, en principio cree en Dios. Porque digo, yo supongamos, me estoy muriendo. No, y veo que me quedan 10 minutos y voy a perderlos en ir hasta Monte Cassino, ni loco. Hay algo que puede ser que exista la idea de salvación parcial. Sí, es decir, el brazo va al cielo y el resto del cuerpo al infierno. Yo no quería venir, va a gritar. Usted tiene un brazo bienaventurado y el resto del cuerpo réprobo. No juego más, Alejandro. Pero bueno. Convengamos, igual que en estos casos... los límites son raros. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado, de todos nosotros, que quizás algunos de los que están aquí no han ido nunca a Monte Cassino, ¿a quién no le ha pasado pensar dónde empieza la lluvia y dónde termina? O bien, ¿en qué momento empecé a amarla? ¿En qué momento, también mucho más difícil de determinar, porque eso sí, la vi, qué sé yo, ¿cuándo dejé de amarla y empecé a sentirla un verdadero fastidio? Digo, ¿cuál es el límite de todas las cosas? ¿Las cosas y los procesos y las personas y los objetos se parten en un punto o basta con que una parte de ese todo sea un ser humano, un objeto o un paisaje? En el cielo tenemos la idea límite como si la parte de la frontera fuera una propiedad de los objetos. Uh-huh. Una propiedad de los objetos es su frontera, sí, señor, que es la que termina la forma. De manera que ahí somos clásicos nosotros, como en todas nuestras opiniones, señor. Sí, está bien. O sea que la frontera del monasterio de Monte Cassino es su límite. Es su límite, bien. No, nada de auras, ni de influencia, señor abogado. No funcionó esto, su señoría, pero permítame objetarlo desde otro lugar. Pásele yo, pásele semen, y después de largo tiempo de la muerte de San Benito y de la muerte de Carlos Taliaferre, sucedió algo que no esperábamos ni San Benito, ni nosotros los monjes, ni nosotros los ateos. Y fue que se juntaron personas que hablaban italiano, por un lado, personas que hablaban alemán, muchas que hablaban alemán, por el otro, y unas cuantas que hablaban inglés. Y murieron todos. El bombardeo sobre Monte Cassino es uno de los episodios más sangrientos, más crueles de la guerra. Sí, sí. Tengo para mí que ninguno de ellos fue al cielo, aún habiendo muerto así dentro. O sea, eso vino... de algún modo a poner en entredicho el carácter milagroso de las instalaciones de Monte Cassino para guarecerse en ella de cualquier clase de infierno. Es más, alguien pensó que todo el Tercer Reich se iba a refugiar adentro de Monte Cassino a ver si por lo menos iban al cielo, porque zafar no iban a zafar nunca. Claro, morir morían seguro. Morir morían seguro. ¿Qué pasa después? Dijo el Führer y nadie le contestó. Quizás, Alejandro, es lo que uno debe plantearse cuando llega ese momento. ¿Qué harías, dice, si supieras que dentro de un rato es el fin del mundo? Nosotros a veces iríamos a una pausa solo para poder disfrutar fuera del programa el fin del mundo. Pero si no, quizás lo mejor para poder pensar claramente es, en principio, estar cerca de alguien que uno ame. Que eso ya es una gran fortuna a la hora de morir. Aunque el otro se quede vivo, digo, ¿no? Poder morir en brazos de alguien que uno ame creo que debe ser una cosa afortunada. Y en ese sentido creo que es lo mismo que cuando uno está andando por el campo y llueve a cántaros, lo mejor es no moverse, lo mejor es mirarle los ojos a la persona amada y decirle, quedémonos aquí. Quedémonos aquí es el tango que veremos solo de piano por su autor Héctor Stamponi. Adelante. Héctor Stamponi, en La venganza será terrible, quedémonos aquí.